Pero creo que no se ha ganado nada, tenemos que ir a Aguascalientes y luego ya está. El gol, ¿cómo te vi? ¿Cómo te sientes? ¿Estás en tu mejor momento con el Necaxa? No sé cómo lo evalúas tú. No, creo que así somos todos, el grupo se ha visto muy bien dentro de la cancha y los 90 minutos bien concentrados y contento por el gol y más por el triunfo. La gente en Aguascalientes puede estar ilusionada por lo que vio hoy, ¿es suficiente la ventaja desde tu punto de vista? No, vamos a ir a Aguascalientes sin exceso de confianza, tratar de jugar los 90 minutos, como te digo, bien concentrados. El rival todavía está vivo, creo que allá tendremos que hacer un buen partido para salir campeones. Jesús, después de mucha crítica de estos años, hoy por fin estás demostrando que puedes dar mucho a Necaxa. No, creo que uno siempre trabaja para aportar lo máximo al club y siempre lo voy a hacer. Ahorita me tocó anotar, pero creo que todo el equipo se brindó lo mejor dentro de la cancha y ahí se ve el resultado. Hoy teníamos festejos especiales, ¿no? Peculiar la manera de celebrar. Sí, ahí estuvimos ahí antes de empezar el juego, que metía el gol ahí, que bailaba y eso, pero bueno, eso junto de aparte, creo que estamos bien mentalizados ahí dentro de la cancha para el que haga gol, sea lo mejor posible. ¿Cómo te visualizas el sábado a las 11 de la noche más o menos? Esperemos primeramente Dios saliendo campeón. Muchas gracias. Dale, nada. No.